Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. El martes haremos el último programa en Buenos Aires antes de partir hacia Madrid, a donde estaremos en la sala Galileo Galilei con Luis Piedrahíta y así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, apurate que llego tarde a la fiesta del 25 de mayo. Sí. Todo lo que usted debe saber para concurrir a la fiesta del colegio del 25 de mayo. Tanto tú, oh alumno, como usted, señora, que es la madre del alumno. Sí, hay que preparar cosas. Sí, señor. Los alumnos ya prepararon, como acá en la puerta de la radio, vio que pusieron banderines. Sí, es precioso, como... Es precioso. Bueno. Estuvieron trabajando con papel crepe. Ah, con sí. Todo, para hacer las guirnaldas, para sí, hacer sí. Todo eso. ¿Y para qué van a estar todos los de acá de la radio disfrazados de algo? Van sí. A hacer, ya hay... estuvieron hoy a la mañana, no sé si disfrazado, estuvo el gato silvestre. Ah, me sí. Dice que sí, allá Vincent. Estaba dice, disfrazado sí. De Ascuénaga. Sí. Ya había venido otras veces también. Sí, siempre se... De Ascuénaga. Se disfraza de Ascuénaga, bueno. Lo que, que mejor le sale. Y tocó una banda de... Ah, ¿sí? No sé si Los Granaderos o qué, pero 6 de la mañana arrancaron a los vecinos. Sí, señores, desfile a la frente al pabellón. Ahí está. Salidas de Radio del Plata. Bueno, ¿sabe que en los colegios se hacen siempre unas obritas que a veces sí. Las escriben las propias maestras, Dios libre guarde, ¿no? Sí, claro. Y entonces trabajan todos los tipos de la primera junta u otros próceres o lo que sea, según la fecha, qué sé yo. Cada uno tiene su papel. Tanto, cada uno de alumnos tiene su papel, qué sé yo. Y sí. Y bien, Saavedra. Para que vos sepas que el otro Saavedra. Sí. ¿Sí? ¿Qué se le frunce, Moreno? No. Ya se le va a fruncir, le dice. No, y están French y Beruti afuera. Me voy de viaje. Ah, ¿sí? Se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego. Sí. Eso es así. Y termina la obra. No, siempre tienen... Hay dos nenes que hacen de French y Beruti. Que están sí. Escarapelas, escarapelas. Y nada más. No, están... Nadie lo quiere ese papel. Salvo que se hagan obras ya distintas, ¿no? ¿Sabes, French? ¿Qué pasa, Beruti? Tengo una idea que puede hacer progresar nuestro negocio tambaleante por tu torpeza. Ni te lo imaginas, ¿verdad? Bueno, no sé, ya habíamos hablado. ¿Sabes cuánto dinero hemos perdido el último año? ¿Cuánto? No, yo no lo sé. No, yo tampoco, Beruti. Observa estas cintas. No estamos para cintas ahora. Verás que sí. Solo préstame... Atención, French. Está bien, Beruti. Son cintas celestes que me sobraron. Las compré por monedas. Podemos vendérselas a los patriotas, mezcladas con estas otras cintas blancas. ¿Quién va a querer cintas blancas que no tienen color? Basta con que le demos... un toque patriótico a esta mezcla de colores. Basta que lo sacralicemos para que todo el mundo compre. La sociedad de consumo es así. French. Beruti, ¿cuántas cintas tenemos que vender para alcanzar alguna fortuna? 500. Creo que es mejor negocio el de los paraguas. Lamentablemente, ya hay alguien que compró paraguas. Ah, Mira, mira este cuadro. ¡Oh! Ese es el Cabildo. Sí. ¿Y los paraguas? Ahí están. Ya los han vendido, Casa Cherburgo. Faltarán guardarropas. ¿Para guardar las escarapelas? Escarapelas celestes y blancas. Mira, French. Sí, ya amanece. Que... amanece lluvioso, frío. Hoy seremos libres, pero también ricos. French. Libres y ricos. ¿Te dice algo eso? Creo que son de otro color las escarapelas. Así es. Hasta luego, French. Fue un gusto, Beruti. Y esa es la hora. French y Beruti. Pero no está un poco tergiversado. Algunos, French y Beruti, algunos hechos. Epígonos del liberalismo. No, lo peor es cuando ahora muchas maestras en escuelas progresistas, ¿sí?, hacen más... ¿Cómo va esa reforma agraria, Moreno? Para dar una impronta contemporánea. Sí, claro, claro. Mezclan cosas, ponen el cabildo, el mismo cabildo de cartón que hacen como sí, escenografía, con las arcadas un poco desparejas, ¿no? Ay, cómo no me gustan las arcadas. Se van haciendo. Pero ponen, por ejemplo, cámaras de televisión con programas de actualidad. Ay, que con llegan, Tinelli. Claro, y hace recuerdo. Tinelli, gracias a Tinelli somos libres. Claro, algo así. Entonces, están los de la primera junta, pero hacen cosas que se hacen hoy en la televisión. Sí, claro, claro. Es un recuerdo, no el recuerdo de nuestros próceres ni de los padres de la patria, sino el recuerdo de sus próceres y sus padres de la patria, sí, que son las figuras de la televisión, de las cuales no se pueden... aparecen no de todos los actos. No se pueden olvidar nunca, son, sí, están presentes siempre. Pero no por una manipulación de los canales, sino por un fervor patriótico que tienen muchas personas, entre ellas nuestros educadores. Bueno, sí, es una forma de fervor patriótico. Sí. Que le diga, las fiestas que yo he visto de mis pequeños hijos, con cosas como las que usted dice, uh-huh, pues me he peleado mucho con eso. Pero bueno, bueno, por sí, suerte nunca faltan maestros más criollos un poco. No digo ni más patriotas ni menos, pero... con un poco de mejor gusto. Sí, lo que puede decirse es esto. Ya el chico tiene suficiente Tinelli fuera de la escuela, claro, como para que se lo pongan dentro también. Entonces, a mí un día me dijo uno que era ministro, un joven ministro de Educación, que me dijo, mire, nosotros estamos tratando de abrir la puerta de las universidades para que la realidad entre a las universidades. Y yo le decía, mire, los aires que se respiran en la realidad son tales que convendría cerrar un poco la ventana para que por lo menos en las universidades se respirara un aire más científico, más complejo, más intelectual. Académico, claro. Sí. Más académico. Es entonces dejar, por ejemplo, a los tipos de los programas de televisión que se pelean, que por lo menos no los tengas en el aula. Lo mando a, ¿para qué lo mandás al colegio a tu niño? Respuesta, para que por lo menos durante 3 horas no estén viendo a fulano, a ¿cómo se llama? A Tom Lupo. Sí. Eso no está mal, es un proyecto, yo diría, humilde, pero interesante. Sí, poco pretencioso. Bueno, ¿cómo debe vestirse un niño? No, el niño, bueno, depende si hace de patriota, de granadero. Claro, no puede ir de niño. Siempre el 25 de mayo tiene que estar disfrazado el tipo como Silvestre. No, los que actúan. Sí, no, los que actúan. De granadero, de qué sé yo. Los que actúan, sí. Hay algunos que no son convocados para el acto escolar. Ah, son los peores alumnos. Están ahí. Los malos alumnos, sí, sí. Los... Pero tienen que tener la escarapela, tienen que estar... No, yo si a mí no me ponen y me dan un papel decente en la obra esa... agachate que viene Beruti. Sí. Yo no me voy a poner la escarapela. Pero nunca me ponen, señorita. Sí, pero participa. Señorita, sí, nunca me ponen en las obras. Pero igual participamos todos. Señorita, yo también quiero. No, está bien. Belgrano. No. No estaba Belgrano ahí en el Cabildo. Tenés que esperar el 20 de junio, el Día de la Bandera. ¿Por qué? Y sí, vamos a ver si... Sí, tengo pero... mala noticia, pero usted estaba ahí. Sí, pero no está... Viviendo y coleando. No estaba como protagonista ahí de la historia. Sí, de... estaba como protagonista. Pero no se lo sale. No sale en la foto del nuestro. No, no salen porque pusieron a Tinelli. Pero no podés estar... De una manera estás en todos los actos vos, no, Pablito. No, la otra vez participé, sí, que me hicieron limpiar el baño. Bueno... Buenas tardes, soy el padre del alumno Pablito. Sí, ¿cómo le va? Pablito Portolongones, yo soy Portolongones. Sí, mucho gusto, Portolongones. ¿Qué tal? Vengo a quejarme porque a mi hijo no lo ponen nunca. Nunca, por ejemplo, lo ponen de abanderado. ¿Qué es esto? No, bueno, pero... ¿Qué es esto, loco? ¿Sabe qué pasa? Que hay 160 alumnos que tienen mejores calificaciones que su hijo. Ah, que esto es una... Esa es otra cosa de la que tenemos que hablar. ¿Qué? ¿Cómo puede ser que le pongan tan bajas calificaciones? Dos cosas. Era. Ya sabía yo que eran dos cosas. Una que no es abanderado y otra que las calificaciones son bajas. Bueno, sí, son muy bajas. Él a veces le quiere mostrar, porque el pobre no se da cuenta que son bajas las notas. Ajá. Porque nosotros lo felicitamos. Bueno, no, pero no lo tiene que felicitar. Si tiene... Entonces él le quiere mostrar el boletín a las tías y nosotros no lo dejamos. A veces le tiramos el boletín, decimos que se nos perdió. ¿Pero cómo que se les perdió? Para que no se lo muestre a las tías y las tías se den cuenta de las notas bajas que tiene. Pero con razón. Bueno, ¿por qué tiene notas bajas? Porque y los otros altas tienen. No, bueno. Tienen bronca. No es bronca, señor. Tienen bronca, señor. Es que Pablito no entiende las cosas. Las pruebas las hace mal. Los resultados, además no se sienta a hacer la tarea, entrega enseguida la hoja en blanco. Ah, muy bien. No, ¿cómo muy bien? Él siempre me dice, entregué primero que todo. No, bueno. Y dibuja a las maestras. Ah, sí, me mostró. No, salió. Esa que se llama Luisita, ¿cuál es? Sí. La señora Luisa. Sí, ¿cuál es? La señorita Luisa. Porque mira el dibujo que me hizo. No, eso, ¿pero qué es eso? ¿Esto? ¿Esto qué? Esta bueno, es la señorita Luisa. ¿Por qué no me lo ponen de abanderado? Porque hay que tener ciertos méritos para ser abanderado. Bueno, lo dicho, una meritocracia, ¿no es cierto? No es la muy meritocracia. Bien, señor. Usted no sabe con quién está hablando, Usted no sabe con quién está hablando. Usted no es Portolongone. Ah, sí, sabe. Bueno, sí. Mire, Portolongone, no tengo toda la mañana para atenderlo, discúlpeme. Claro, porque pero hay muchos acto escolar, ¿no? Está el acto, estamos muy nerviosos porque hoy los chicos por primera vez van a hacer un acto con el Cabildo y la Casa de Tucumán en el mismo escenario. Juntamos el 9 de julio. A mí la Casa de Tucumán nunca me salía. ¿Vio la parte esa que hay como un chorizo ahí? Sí, la como columna. Como un repulgue de empanada. Ay, no me salía, me ponían todo a cero. Bueno, sí, es la única cosa difícil. La maestra me tenía bronca. Igual bueno, Portolongone. Claro. Es la única cosa difícil que tiene la Casa de Tucumán, porque después... Sí, después es miel sobre hojuelas. En cambio, el Cabildo también es aburrido, el Cabildo. El Cabildo, las arcadas, es lo difícil. Sí, que le quede parejo es difícil. ¿Cómo de parejo? Que le quede parejo. Ah, es muy difícil. A mí me quedaban, ponerle cinco arcadas grandes de un lado, cuando llegaba al otro, ya se me acababa el papel. Y tenía que meter todas las arcadas finitas, todas juntas, amontonadas, todos los próceres de acá. Bueno, en el siglo XX le hicieron el favor de cortar el cabildo. Claro, sí, y chao, sí. Chao problema. Intendentes ilustres vinieron a solucionar ese problema, claro. Lo cortamos y es más fácil, claro, dibujarlo, claro, señor. Y si lo sacan también va a ser más fácil. Bueno, ¿sirven en las fiestas actuales, como servían cuando yo era un niño, chocolate? El chocolate caliente. ¿O cascarilla? Sí. Chocolate, sí, caliente, pero hace unos calores que no. Y bueno, pero no está previsto que haga calor. Como aquellos niños que cumplían años en febrero e invitaban a sus amiguitos con chocolate. Sí, no, 35 grados y los tipos tomando chocolate. Colorados los chicos, les caía el sudor por todos, sí, lados. No, sí, en algunos lugares se sirve el chocolate caliente, claro, claro, como una tradición. Sí, sí. Y lo que hay que controlar en los actos escolares ahora son los padres que sacan fotos. Todos quieren sacar fotos. Todo de el los mundo chicos. Está. Se sacan tantas fotos que no hay tiempo de vivir. No, sí. Y en la foto sale gente sacando fotos también. Claro, claro. Ya no hay otra sacan cosa. Sacan fotos a personas que sacan fotos. Que sacan fotos. Y la así. Realidad no aparece nunca. No. La última referencia. Uno ve a un tipo sacando una foto. Ah. ¿Estará fotografiando la realidad? No. Fotografían a otro que está sacando otra foto, que es una foto de otro que saca otra foto. ¿Y dónde está la cosa en sí que está siendo fotografiada? No hay tal. Ya no hay tal. Hay 60.000 tipos fotografiándose entre sí, de tal modo que quizá en algún punto se cierra la rosca. Sí, y uno sale por lo menos. Sí, sí. Hay una realidad última. Pero bueno, acá todos quieren sacar la foto del nene, que es la primera vez que lo vieron disfrazado de granadero. Claro, ya el niño así, disfrazado, sí, de granadero. Además, es una foto que el niño odiará toda, sí, la vida. Después la encuentran las novias del niño. Sí, lo cae. El niño es grande, se lo mina y lo deja. No le va, además, el gorro, el sombrero le va por la mitad de los ojos. No. Le queda grande. Un niño muy malo y pésimo, uno de los peores niños que han existido. Pero no dejaba que me disfrazaran. No tengo fotos disfrazado de gaucho, ponele. O no, bailando el pericón, no. Siempre estoy ahí de niño. Siempre de civil. Niño, un poco sucio, quizá. Por, digamos, con descendencia, una cuestión gremial de la niñez. Sí, sí. Pero no estoy disfrazado ni de nada, ni de payaso, imagínense. Y sí, para los actos, no. Y entonces mis novias ya no saben cómo encontrar un pretexto para dejarme. Claro, es, mostrarme fotos. Una novia te deja porque no le gustas más, porque otra cosa te va a dejar. Sí, en general es así. Mira, desapareció el deseo, me voy. Nunca me han dicho eso. Y eso es lo que pasa siempre. Entonces, cuando ven una de esas fotos, dice, ¿quién es este? Bueno, soy yo que estoy acá en la fiesta de los curas. Sí. Dice que estoy disfrazado de ángel. Está usted en calzoncillo con, sí, con dos alas así colgando de un piolín mirando. Y tu novia dice, bueno, mirá, yo no puedo andar con una persona así. No, pero ¿cómo, señor? Y te deja. Ahora, si no encuentra esa foto, no lo puede dejar. No, dice, te puede dejar. Y anda buscando motivos. ¿Qué es una novia, por definición? Una persona que está buscando un motivo para dejar. Bueno, Porto Longone. Sí. Vamos a ponerlo a su hijo, al menos en un papel secundario. ¿Qué? No. No, sí. Dele un papel. En un papel secundario, como del jurado. ¿Qué jurado? Es como Tinelli esto. Ah, esto es Tinelli, ¿no? Claro. Está el cabildo y hay una mesa al costado. Pero no es secundario el jurado en Tinelli. ¿No es secundario ahora? No. Es protagónico. Y así, personajes históricos, ¿qué le parece? Y pero para el 25 de mayo tiene que... Cualquier personaje histórico no nos sirve. No puede ser para otra fecha, sí. ¿Qué hacía la Prida en ese momento? Y la Prida... ¿Por qué no me lo pones de la Prida el 25 de mayo? Sí. Y el tipo no hace nada, porque no, claro, se aprende, pasa. No se aprende las letras. Pero está de la Prida y pasa y lo mira al público y le hace... Y hace como, para, ya vas a ver. Ya vengo. Pará. Me faltan otros dos. Pará dos meses que vas a ver quién es quién. Y así puede sumar. Y ese es el papel de la Prida, es perfecto. Sí. Tipo de canchero, como diciendo, todos estos ahora déjalo. Puede sumar personajes de la historia posterior. No empiece. Sí, y si tenemos muchos chicos. Cosa que yo digo acá, usted aprovecha para hacer. Tenemos chico. Muchos chicos nosotros. Si claro, actúa por Tolongón. Hay más chicos que próceres. Y sí. Sí, claro. Por eso andamos así. Bueno, pero hacen. Hacen de pueblo con los paraguas, claro. Agitan las cintas. Y si no, de paisajes muchas veces hacen. Yo una vez hice de árbol ¿sí? de chico. Sí. Sí. Todos sí. Hemos hecho de árbol. ¿Qué árbol era? No me acuerdo, bro. En íspero. No, ya que es un árbol, un roble, algo yo más. Yo hice también papel de árbol, pero me dijeron que sobreactuaba. Señor. Sí, los trajes, cuando hay muchos haciendo de lo mismo entre los chicos, se compite por el disfraz. Porque hay 10 árboles, por ejemplo. Claro. Y lo hicieron 10 madres, hicieron los trajes de árbol. Hay árboles que están. Hay uno, sí. Esos árboles que, de gente. Hay uno que son eucalipto y otro que. Adornado con sí. Carteles de la municipalidad. Todo. Y otro viene con dos ramas. No, nada. Con una rama en la mano, que la arrancó en la esquina. El pie se olvidó la madre. Se olvidó la madre porque tuvo que ir al bailongo ese que. Sí. Llevamos nosotros, entonces, va, se agarra una rama y poner ahí chao. La verdadera actuación está en eso. ¿En qué? En lo que vos tenés adentro, el árbol interior que tenés. Pero no hay un árbol interior, el nene. El nene sufre. Una rama en la mano y se pone. No sé. Después lo cargan, los compañeros le dicen, eso no se ¿qué hace Sauce Llorón? Es triste, pobre niño. Bueno, che, qué lindas las fiestas del 25 de mayo. Me da un poco de nostalgia, pero un poco sí, nomás. Un poquito. Es una suerte que la niñez sea horrible, porque si no, nos moriríamos de tristeza por haberla sobrepasado. Sí. Y entonces, así por lo menos uno dice, bueno, menos mal, ¿no? Ya no tengo que soportar esta. Sí, los equipos de sonido de los actos escolares. No, no hay manera. No, no, no. Palabras de la señora directora Estela Acevedo. En un día como hoy nacía la patria. Niños, lor a los héroes de mayo, nuestra nacionalidad y que nos enseñaron una conducta, no como otros. Ya va mira a acto de la CGT en un rato. O si no. Señora directora. Señorita vicedirectora. Señora secretaria. Maestros, maestras, señor presidente de la Asociación Cooperadora, señor vicepresidente de la Asociación Cooperadora, padres, madres, alumnos, alumnas, Jacinto, que es el portero. Señor. Y después tiene que decir el discurso. Y quiero anunciar como presidente de la Asociación Cooperadora. Se saludó usted mismo antes. Que hemos terminado la construcción del baño de niñas. Gracias. Que viene a poner fin a una larga espera era una situación donde los niños debían solicitar permiso en la farmacia de la esquina. Pero esto no quedará impune, porque el año que viene reformaremos y ampliaremos, gracias, sí, el baño de niños. Y así hasta que no quede ni una sola persona en el baño. ¡Viva la patria! Silencio. Bueno, extraordinario los discursos del 25 de mayo. Sí, sí, es lindo eso. Y ahora alumnos de cuarto y quinto grado bailarán el gato. ¿Por qué prefieren a Tinelli? Bueno, de esta manera damos fin a este acto de celebración del 25 de mayo. Se ruega a los niños mayores que no reempujen a los más pequeños. Portolongone, siempre es usted. Vaya a la dirección, Portolongone. Pausa.